Oración para hijos rebeldes y con problemas. Por el poder de esta palabra, yo sé, Señor, que por mi voluntad, mis hijos consagrados te están y son santos, por esto te encomiendo sus vidas y sus futuros. Someto y sujeto a ti su mente, y suplico que veles por ellos y los ampares. Consagro, dedico a ti, Padre Santo Altísimo, la vida de mis hijos. Te ruego que los saques de la situación donde hoy se encuentran, sácalos de los malos caminos. Te ruego que endereces sus veredas y se vuelvan a ti. Enséñales el camino en que deben andar, instrúyelos. Tú mismo manifiéstate a ellos. Santifícalos hasta la estatura del varón perfecto, para que te sirvan con amor y obediencia todos los días de sus vidas. Clamamos, suplicamos conversión y salvación de nuestro Hijo. Que tú mismo, Jesús, por tu gran misericordia y gracia, tome sus mentes, sus corazones, libere su voluntad, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Cristo Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados, Hechos 26:18. Venga verdadero arrepentimiento de sus pecados sobre todos ellos. Salgan de los malos caminos, salgan de las malas compañías, de los malos consejos, y anden en sendas de justicia, veredas derechas. Venga hambre y sed de Dios sobre todos ellos. Amen a Dios con todo su corazón. Dios nuestro, cautiva ahora a todos mis hijos, cautívalos, manifiéstate a ellos en el nombre de Jesús. Bendigo ahora a todos mis hijos. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús y los ato a la verdad, a la voluntad y a la mente de Cristo. Y declaro que están en Espíritu Santo, que viven por el Espíritu Santo, controlados y guiados por Él. Declaro que ya no satisfacen los deseos de la carne, que han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y derribo y destruyo de sus mentes la fortaleza de rebeldía, incredulidad, falta de temor y desobediencia a ti, Padre. Ríos de agua viva inunden su ser interior ahora, en el nombre de Jesús. Levantamos ahora nuestro clamor, nuestra voz sobre la vida de todos ellos, reclamándolos para Cristo, arrebatándolos del fuego y bendiciéndolos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nunca les alcance a ellos el asalto de Satanás. Les alcance a todos y a cada uno de ellos el arrepentimiento, la salvación, el amor y la fe, hambre y sed de Dios, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, bendito Señor Jesús, porque sabemos que tenemos ya las peticiones que te hemos hecho. Gracias, porque veo a mis hijos totalmente restaurados y apartados de los malos caminos, de los malos amigos. Muchas gracias. Amén. En oración poderosa, les deseo que todos los caminos se enderecen, que sus hijos vayan por las buenas sendas del camino de Dios. Si te ha servido este video, no dudes en dejarme un comentario, compartirlo o suscribirte. Y recuerda, de siempre, difundir la palabra.